Extra. Contextos. Ejercicio 1B. Buenos días. Centro de Salud Vallesol. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Quiero una cita para mañana, si es posible. Con el doctor García, por favor. No me encuentro muy bien. ¿Qué le pasa? Estoy mareada y me duele mucho la cabeza. De acuerdo. Mañana a las 12:30. ¿Le parece bien? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Hasta mañana.